Esto que vas a escuchar te va a dejar un virus en las orejas. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Qué tal? Habla el coprófago. Quería decir que está muy bueno el programa, aunque no lo entiendo. Como que se va un poco todo a la mierda. Bueno, besito. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V. 1, 2, 3, 4... El cielo es azul y el piso es duro, porque alguien lo dijo. Radio Aviva. Radio Aviva. Matu. Rada. Radio Aviva. Viernes 21 horas por el 87.9 de tu dial. FM de la calle. Desprogramación. Chacha, ¿cómo va? ¿Cómo andás, chimpa? Bien, bien, acá andamos, otra emisión más de Radio Ameba. La décima, sabes que no la llevo cuentuadas, pero creo que sí. Estamos, el staff completo, está hasta el micro, ¿cómo es? ¿Cómo es esta cosa que lo agarré de siempre? Tenemos macrobiano. El macrobiano, están todos. Saludo a mi amigo Mario Erinsen, acá a mi izquierda. ¿Cómo te va, Chacha, querido? ¿Todo bien? Bien. Bueno, estamos nuevamente, como dijo acá Santiago, estamos en la número 10 de Radio Ameba, disfrutando una velada linda. Hoy, por suerte, una noche más fresca después de haber pasado dos días de calor muy sofocante. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, Mario. Buenas noches. Chicos, por favor. Orden. Denle el pie al señor Carlos Orlando y basta. Buenas noches. Sofocante, terrible. Yo ayer la sábana quedó como si la hubieran pasado por una pileta. Ajá. Tremendo. Buenas noches, audiencia, buenas noches, Cardi. Buenas noches, Pablito, buenas noches, co-equipo. Genio. Noches. Gracias, Chachín, genio. Habitantes del Éter, del otro lado del parlante, bienvenidos a esta décima edición de Radio Meva. Y acá tengo el honor de presentarme a nuestro querido compañero Panco. Hola, buenas noches a los compañeros, buenas noches ahí en casa. Una nueva emisión de Radio Ameba, contentísimo, como no podría ser de otra manera. Queremos acá brindarle un abrazo y un saludo a Fabián, que nos está operando hoy. Vamos cambiando de operador. Bien, así que Fabián, un abrazo. Está Rafael también. Está, ¿no? Rafael. ¿Está Rafael? ¿Qué hace Fuck You? Sí, bueno, Rafael tuvo una actitud muy afeminada, pero a la misma vez agresiva toda su vida. Así que me parece perfecto. No hay diferencia entre el cantante de Palmi y Rafael. Para mí es lo mismo. La misma elegancia y la misma. Bueno, chicos, sin más, vamos a ir al oráculo. Debemos consultar el oráculo. Bueno, el oráculo dijo que hablemos acerca de la incomodidad. Y mientras escuchan gritos de niños, aprovechando que está el macrobiano, dando vuelta por acá. Pasame el ride. Vení, macrobiano. Pasame el ride. Contanos, ya que vos te sentís incómodo con nosotros y nosotros con vos, contanos acá, a nosotros y a la audiencia, qué te parece el tema de la incomodidad. ¿Por qué el oráculo tiró esa? Y yo creo que está un poco predestinado, ¿no? Sí, señor turco. No. Es ahí lo hiciste poner incómodo. Ahí lo hago poner incómodo al chacho. La incomodidad. ¿Estás incómodo en este momento? Un poquito. Un poquito. Un poquito. ¿Querés que sigamos después? Seguimos después. Dale, dale. ¿Cabe? Mandale un abrazo a Rafael. La incomodidad, por ahí, ¿cómo a veces percibo personalmente la incomodidad? Creo que la incomodidad es un estado emocional bastante útil a veces, ¿no? Si nos sentimos incómodos por algo, solemos no quedarnos dormidos o mirando el techo y nos empezamos a mover para tratar de que esa situación cambie o esa situación disminuya, ¿no? Veo la incomodidad como un motor de transformación y de evolución de las personas, ¿no? Creo que se hace tanto hincapié en evitar la incomodidad precisamente por eso, porque si estamos 100% cómodos, debe ser generalmente porque estamos 100% anestesiados, me parece. Recuerdo una frase de que escuché una vez a Fabián Casas, un escritor de Buenos Aires, que decía, el confort te debilita, decía. El confort te debilita, sí, porque uno deja de buscar, ¿no? Entonces se queda como en un remanso y no... La realidad fluye, decíamos, ¿no? Entonces si uno se queda en el remanso, se desactualiza. Acá es cuando yo no entiendo las frases. No, lo digo en serio. Pero no, obviamente no está hablando del confort de estar en un sillón. O ese confort es copado, ya. Y bueno, ¿de qué confort habla? La incomodidad, por ejemplo, decíamos la otra vez, la incomodidad. Hay situaciones en nuestra vida con las que uno no se siente cómodo. Entonces, decía una vez Chris Hyatt, y eso me gustaba mucho, Chris Hyatt siempre comentaba que los seres humanos son entrenados para soportar. ¿Sabes? Para soportar. Entonces dice, pasan toda una vida soportando en vez de vivir, ¿sabes? Entonces, vos sabés que hay cosas de tu vida que no te gustan, sabés que hay cosas de tu vida que te gustaría cambiar, pero como sos muy haragán, aprendés a soportar esas situaciones y entonces tu vida transcurre en una planicie, ¿sabes? Y nunca hiciste nada para cambiar eso porque simplemente te acostumbras, ¿sabes? ¿Y dejás de estar incómodo al acostumbrarte? Al acostumbrarte a... No, simplemente con el tiempo terminás de olvidándote que había algo que te molestaba. Pero bueno, claro, como decíamos la otra vez, si vos no cambiás lo que te hace sentir incómodo, vas a tener una vida fea. Cuando decimos una vida fea, no me refiero a una vida fea desde el punto de vista de la gente de Radio Ameba. Vas a tener una vida fea desde tu punto de vista, lo cual, eso no se lo podés esconder a nadie. O sea, vos podés... Como decíamos otra vez, poner en el Facebook una foto súper copada y todos dirán, uy, qué vida copada tiene este chabón. Pero si tu vida es una mierda, no lo puedes esconder de vos eso. Algo vas a tener que hacer. Parcial o totalmente, pero algo vas a tener que hacer. La papa sería estar cómodo en las zonas de inconformidad. Tal cual. En las zonas incómodas. Aprender o empezar a tratar de estar cómodos en esa zona, que es una zona desconocida para muchos. A veces el error de uno también es un poco, por cómo lo veo, ¿no? Es esperar a que, decía uno, ¿no? Esperar a que te, valga la vulgaridad, esperar a que te crezcan los huevos, ¿no? Pero eso no va a pasar nunca. No. Uno tiene que encarar la situación, aunque esté muerto de miedo. No, pues dice huevón. Con la costumbre de meterte en ese lugar que te da miedo, acabás sintiéndote cómodo, ¿no? Lo que pasa que, una cuestión, la incomodidad puede llegar a ser totalmente perjudicial para una persona, como también puede ayudar a superarse, ¿no es cierto? Puede ayudar a superar a una persona a... sortear obstáculos, ¿no? Cuando hablamos de incomodidad puede ser tantas cosas, es tan complejo el tema. Podríamos hablar de una incomodidad por una postura física, por un dolor, por un problema psicológico, por una culpa, como hablamos el otro día, por un trauma, por una fobia, tantas maneras, tantas maneras de gestarse tendría una incomodidad, ¿no? Sí, lo encaré por ese lado, que era por ahí el que... Pero suponte, estaría bueno que podamos hablar de una incomodidad de alguien que medianamente... eso no es una incomodidad, ¿me entendés? Que no tiene una fobia, o que sí tiene, pero No, no para estar medicado, por ejemplo, claro, o qué sé yo, bla, bla, bla. Un tipo medianamente como... Promedio. Promedio, claro. Por poner una... Ponemos un ejemplo así a la, no sé, al voleo. Trabajás todos los días en un horario, no te gusta. Vas a tener que hacer algo. Total o parcialmente. Porque si no, te vas a terminar acostumbrando y al final te va a pasar cuentas. Eso, vamos, ¿sabes?, a llevarlo a algo, mirá. Mm. Trabajás en un trabajo. Hace 8 años que estás en ese trabajo. Y ese trabajo te ha sido incómodo desde el primer día. Yo creo que ahí está en superar eso. Decir, bueno, claro, loco, me voy a otro lado. O sea, estoy cómodo acá. Gano mi sueldo, tengo mi obra social. Pero me está cagando la cabeza. Sí. Entonces, ¿cuánta gente? Hay un montón de gente así. Claro, hay que ver la incomodidad como una especie de mecanismo de alerta que tiene el sistema, claro, de cada uno. Exacto. Es muy particular, muy para decir, loco, esto me hace mal, tengo que evitarlo o enfrentarlo para superarlo. Muy bien, Carlos, claro, muy bien. Sí, pero la incomodidad para mí se manifiesta desde el primer día. Sí, yo creo que el problema es que el organismo humano es muy adaptable. Sí. Y si vos tenés una piedra en el zapato, al principio te va a doler, pero a las 4 cuadras ya no te va a hacer. Con tal de no desatarte los cordones y me van cumpliendo. Ya no te va a molestar tanto la piedra. Por eso aquello que decimos siempre de prestar atención, ¿no? De tener los ojos bien abiertos y ver qué es lo que nos pasa. Porque a la larga terminás desconectándote. O sea, si una parte tuya te molesta o algo que te molesta, terminás desconectándote y lo guardás, lo cajoneás, ¿no? Decís, esto es una molestia, ¿no? Ah, me olvidé. Piloto automático. Claro, te olvidaste, pero un día vas pero a ver sigue, cómo... Pero sigue ahí, claro. Atrás la bambalina te está haciendo... No, el tema es que después, después cuando... Llegás a tu casa y te sacás la piedra del zapato, decís, ah, mirá, qué bueno. Mirá la polla que me sacó. Sí, sí, ¿no? Está igual. Sí, no, es interesante lo de la incomodidad y eso, es siempre prestar atención, ¿no? Siempre uno estar prestando atención, porque donde te dormís es donde... Aparte incomodando a la noche, que vos estás a la noche, ¿no? Sí, sí. He recibido golpes recién, no voy a decir de quién, no voy a decir que fue el chimba que me pegó, pero recibí un par de golpes y me duele. Es para que te despiertes. Está bien, parece perfecto. Danger. Pantopomicón 10 miligramos. Bien, buenas noches, nuevo Pantopomi con 10 miligramos. Hoy vamos a hablar sobre la banda Sleep Chamber. Es una banda originaria de Boston, liderada por John Suis. John Suis es la figura emblemática y único miembro original de la banda. Suis comenzó a realizar grabaciones experimentales a fines de los años 70 bajo el alias de Green Sex y Sewis Kids, luego en 1980. Entre 1981 y 1982 forma el proyecto Sleep Chamber junto a Eugene DiFrancisco y Phil Brosseau. Los comienzos fueron difíciles. La escena de Boston ponía mucho énfasis en las guitarras y no tanto en los sintetizadores, ya que no eran lo más común. Sin embargo, con el correr de los años lograron crear su propia audiencia. Cuanto más me odiaban, explica Suis, mayor mi determinación. Su música fusiona elementos del rock, la música tribal, el ambient y la electrónica. Desde sus comienzos, el proyecto ha ido mutando de integrantes y estilos. ¿Por qué hacer siempre lo mismo?, preguntaba Suis en una entrevista. Aún si la fórmula da resultado y estableces tu estilo, te ponen una etiqueta y se crea una expectativa de cómo debe sonar. La verdadera evolución está en el cambio constante. En el año 1982 editan su primer EP, Speaking Tongues, y en 1983 su EP debut, Dream Distillery. En estas épocas tocaban en lugares pequeños, pero a veces se hacía difícil a causa de la estética de la banda y la temática de sus canciones, que siempre hablaban sobre eroticidad, sexualidad y lo oculto. En varios lugares se los tildó de satánicos y no los dejaban tocar. El aspecto visual siempre fue de suma importancia para Suis, porque según él ayuda en conjunción con la música a crear una emoción en el público. Utilizaban siempre en sus shows proyecciones en video de películas, luces estroboscópicas, luces de colores, atuendos fetichistas, máscaras de cueros y mucho incienso de diversos aromas. Llegados a los años 90, su álbum Sleep or Forever Hold Your Peace les hace populares. comienzan a trabajar en escena con lo que Suiz denominó las barbichuettes, que eran bailarinas y strippers. En principio eran la novia y algunas amigas de él, y luego llegaron a contratar strippers porque vieron que eso parecía que despertaba emociones en la gente. Y aparte enfatizaba en escena el costado sexual y la temática de sumisión y dominación de sus letras. Dice Suiz: lo que Sleep Chamber ofrece es erotismo. La pornografía es una versión barata y desabrida de lo que hay en nuestro corazón. Cuando la avaricia se interpone, el resultado final es la explotación. La pornografía es la explotación del erotismo. Para algunos, todo lo que tiene que ver con lo sexual implica miedo, pecado y violencia. Mi mente no podría estar más alejada de esto cuando hablo de sexualidad, que considero nuestro instinto natural. Cabe destacar también que John Suiz fue amigo personal de Genesis Horridge y que perteneció al Templo de la Juventud Psíquica que este último había fundado en Estados Unidos cuando se mudó ahí. Bien, estamos escuchando de cortina el tema Jungle Disease del disco Music for Mannequins del año 1984. Y vamos a escuchar ahora el tema Way of the Flesh de Sleep or Forever Hold Your Peace de 1990. Whale. Bien, para el año 1955, John Suiz tiene un problema con la policía. Resultó que a dos calles de su casa hallaron muerta una chica que se llamaba Karina Holmer, que era una estudiante de intercambio sueca. Encontraron el torso nada más, nunca encontraron las piernas. ¿Cómo fue la policía a dar al departamento de John Suiz? Comenta John Suiz, dice, esto comenzó hace un mes antes. Había venido un amigo de él con una novia y parece que esta chica quedó muy impresionada por la decoración del departamento de John Suiz, que estaban grabando ahí unos videos para el disco Sopor. Y había varios huesos, calaveras, unas calaveras con cuernos, algunos libros de magia y rituales y tal, y cosas por el estilo. Entonces la chica dice que se fue bastante asustada del departamento de John Suiz. Cuando ocurrió lo de esta chica que encontraron en el torso, la novia de su amigo en cuestión fue a la policía y dijo: a dos calles de ahí vive un sujeto bastante extraño que es como una especie de Dr. Frankenstein. Entonces, bueno, John Suiz tuvo a la policía ahí pisándole los talones, según comenta él, durante varios meses lo iban persiguiendo vestidos de civil y tal, llegando inclusive a filmarlo desde el edificio de enfrente sin que él lo supiera. Por supuesto nunca hubo pruebas concluyentes ni pudieron probar nada en contra de él, pero esto le provocó varios problemas con la gente que eran sus amigos y tal, que ya lo miraban medio raro, e incluso cuando iba por ahí a los bares o a los lugares cercanos al lugar donde él vivía, ha sufrido la agresión de algunas personas que efectivamente pensaban que él había matado a esta chica. Igualmente, entre el año 1995 y 1997 graban tres discos: Sacrosanct, Sopor y Circus. En el año 1996 realizan un tour por Alemania, pero John Suiz tiene problemas bastante graves de adicción a la heroína y, para terminar con esto, en 2001 muere su novia Laura Graf de una sobredosis de la misma sustancia y otra vez tiene a la policía encima. Igualmente, nada concluyente. Luego, en el año 2004, vuelve recuperado ya de la adicción con un EP y un CD nuevo en 2009 que se llama Stolen Sleep. A partir de aquí comienza otra vez a hacer giras y a reeditar material antiguo, siendo el disco Serenades del 2013 una compilación de, bueno, decíamos, de material por el estilo. Y quería por ahí cerrar con una frase de John Suiz que me parece bastante apropiada, que dice: a veces estoy en el escenario a varios centímetros de la cara de alguien del público cantándole y no me miran a los ojos. No me interesa que el público se sienta cómodo. Si lo hacen, dejan de prestar atención. Estamos escuchando de cortina el tema Flesh on Flesh No. 2 del disco Sopor del año 1995 y vamos a escuchar ahora el tema Into the Crypt del disco Stolen Sleep del año 2009. Price of Crown! Muy bien, y esto ha sido todo por hoy. Esta semana con Sleep Chamber y John Suiz, la semana que viene, no lo sé. No cambies el dial. Ya volvemos con más Radio Ameba. FM de la calle. Andando siempre al aire libre. Para cambiar el aire. Espacio publicitario. Travesía. Travesía. Un encuentro con la mejor música. Ideado y conducido por Gustavo Fernández. 23 años en el éter. Miércoles, de 22 a 24. Por FM de la calle, 87.9 MHz. Travesía. Travesía. FM de la calle quiere que te sumes a esta campaña. Asociarte a la cooperativa de la radio. Para que más y diversas voces crezcan. Asociarte a la cooperativa de la radio. FM de la calle, 452-3074. La comunicación popular la hacemos entre todos. El barrio está presente todos los martes de 21 a 22 horas por 87.9 FM en la calle. Acompáñanos a vivir un clásico de barrio. Cuando la suerte que era fallando y fallando te largue parado. Cuando esté bien en la vida. Espacio publicitario. FM de la calle. Andando siempre al aire libre. Para cambiar el aire. Continuamos con Radio Ameba, Radio Ameba, Radio Ameba, Ameba y Radio. Pequeño laboratorio circular. Sobre lo que no podemos hablar, mejor callar. Si el hombre en su Dios confía, solo Dios debe saberlo, pues nadie habrá de entenderlo si va como en procesión, mezclado con un montón que no hace más que ofenderlo. Las cosas que son sagradas no se deben manosear, cada uno tiene su altar en el corazón guardado, y ha de llevar muy callado dónde y cuándo ha de rezar. Atahualpa Yupanqui, para Norberto Minichilo en el año 1989. Bueno, sin duda, una genialidad, ¿no? Todos nos quedamos callados ante la frase, ¿no? Y dijo Donata lo que acaba de decir. Creo que tendrían que ser 15 minutos de silencio. Y de reflexión ante un gigante, gigante total de... Llevando un gran signo de pregunta, ¿no? Entre todos. Sí. El mayor de los poetas telúricos, ¿no es cierto? O sea, totalmente. Totalmente, y totalmente existencialista, ¿no? O sea... La verdad, y despojado totalmente de cualquier cosa ficticia, ¿no? Siempre con la crudeza real de las palabras, ¿no? O sea, sin ninguna pretensión, con la total y absoluta serenidad para hablar que tenía ese hombre, que es un... La palabra desnuda, sí. Creo que es una de las personas más interesantes para escucharla hablar. Es Atahualpa, es tremendo. Es tremendo. Sí, me gusta mucho que haga hincapié en aquello, ¿no? De como queriendo decirnos que hay experiencias que son personales y hay actos que son personales y, o sea, no... Uno al tratar de llevarlos a palabras o tratar de explicarlos es como que dice aquí, ¿no? Como que los manosea y los ensucia, ¿no? Hay cosas que no... Los desluce, sí. Exacto, que los desluce, ¿no? Que son personales y son personalísimas y son intransmisibles, ¿no? Y el dicho decía, los de afuera son de palo, ¿no? Tal cual. Sí, sí, o los devoran los de afuera también, seguro. Sin duda, como estabas señalando con los conceptos acá de Donata, la idea, decime la idea del medio, Carly, por favor. Tengo unas ganas de meterle un bocadillo, no sé qué. Cada cual claro. Tiene su ser claro. Sagrado, su cosa sagrada que uno le claro. Reza, o le canta o le rinde culto, ¿no es cierto? Cada uno le da la valoración propia a eso mismo, ¿no es cierto? Y a veces es como preferible con ese sentimiento tan puro, tan sagrado, no masificarse con las masas, ¿no es cierto? Claro. No homogeneizarse, sí. Ser un poco más individual en las creencias, ¿no es cierto? Personal de cada uno. Cada uno tiene su Dios, claro, ¿no es cierto? Como bien dice, cada uno tiene su altar en el corazón guardado. Claro. Pero claro, más claro, imposible. Las afueras son de palo. Claro. Las afueras son de palo. Que enlaza con la frase que decía Wittgenstein, ¿no? Que Wittgenstein era otro filósofo que también era creyente, ¿no? A su modo, y él decía que sobre lo que no podemos hablar, mejor callar. Hay experiencias que por la riqueza que tienen y la profundidad trascienden el lenguaje. El lenguaje es limitado, el lenguaje es una mentira. Sí. O sea, es una herramienta que utilizamos para describir rudimentariamente lo que percibimos, ¿no? Sí. Hay experiencias que se pasan y no hay manera de describirlas, son personales, hay que guardarlas. Claro, totalmente. Describir lo trascendental con palabras es... absurdo. Es absurdo, tal cual. En la era de los bocones. Uf, y de los caruzos. Sí, sí, los tal caruzos. Cual. Que a veces uno mismo se vuelve un bocón. Tal cual. Pero de los caruzos, de los caretas del arte, que está lleno, ¿no es cierto? Y bueno, también sumado, no quiero masificar masa, o sea, con el calificativo de caretas de la gente, pero la gente cada cual sabe su comportamiento. Sí, ¿qué me decías, Carlos? No, estaba reforzando ese tipo de conceptos, que bueno, cada cual tiene su Dios interno, su Dios personal, y es para uno. Y no es para andar divulgándolo, exacto, ni para hacerse los profetas. Tal cual. Seguro. El paraíso donde confluyen las vertientes más auténticas del rock. Buenas noches, amigos de Radio Ameba. Buenas noches, amigos de Garayelandia. Estamos en el décimo programa. Y hoy tenemos una gran noche garayera con cierta reminiscencia, yo diría, Sleazy Punk de Alcantarilla, Sleazy Glam bien pancuco. Nos vamos a meter realmente en los túneles más yonkis del Sleazy Punk esta noche. Sí, señoras y señores, y vamos a empezar con una banda, una banda sensacional de culto, una banda de la saga Hanoi, la banda que formara Andy McCoy en las postrimerías de los 80. Yo estoy hablando nada más y nada menos que de Shooting Gallery, con un disco homónimo, tan solo ese disco, pero que pasó a ser disco de culto y es como un disco conceptual para el Sleazy más reviente, más pancuco y más de Alcantarilla. Andy McCoy, Shooting Gallery, I Mess Around, pero quiero decir una cosa, este tema fue un bonus track de la película en el 91, una película alucinante, Harley Davidson and Marlboro Man, que trabajaba Don Johnson y Mickey Rourke, es uno de los bonus tracks de la película, así que vamos con I Mess Around, Shooting Gallery. Así descolló este rock and roll del más sucio y del más callejero a cargo de la banda Sleazy, de Andy McCoy, Paul Garisto, Drave Treguna y Billy Bang, Shooting Gallery, disco homónimo, año 1991. Así que pasó este gran rock and roll totalmente de las tabernas, totalmente gitano, Sleazy. Así pasó entonces I Mess Around. Y nos vamos a ir con otra banda de la misma línea, de la misma época. Estoy hablando de una banda que liderara un tal Ronnie Sweetheart, gran amigo de Sebastian Bach. También una banda en la misma línea que Shooting Gallery. Sacaron un disco fantástico allá por el año 91, también 91-92, The Language of Thieves and Vagabonds, el lenguaje de los ladrones y los vagabundos. También vamos a escuchar el primer corte de ese disco, de los Throbs, entonces, año 1991, Underground. Holding on. Bueno, así pasaba este oscurito rock and roll, muy atrapante, por cierto, muy subterráneo, ¿no es cierto? Pasaba underground con los Throbs y bueno, estuvimos deleitándonos en esa línea sleazy punk medio darky con un hermoso rock and roll. Y ahora, para cerrar el Garagelandia de hoy, vamos a irnos también a la misma época, año 92, 93. Vamos a ir a un disco hermosísimo que algunos trataron de vapulear, pero es un gran disco de Guns N' Roses que salió en ese año, como dije. Un disco de covers en homenaje a sus bandas, en homenaje a las influencias de las bandas punks y glam rock que las habían influenciado. Estoy hablando del disco de Spaghetti Incident, gran disco de Guns N' Roses, altamente recomendable. Los Guns en su vertiente más punk, si se quiere. Y vamos a traer un tema que creo que es corte número 4, número 5 de ese disco. Que el tema se llama Ain't It Fun. Es un cover de los Dead Boys, la maravillosa banda que fue pionera del punk, una de las bandas pioneras del punk neoyorquino, que fueron los Dead Boys, ¿no es cierto?, de Steve Vador. Y este tema de Steve Vador, lo interpretan los Guns, precisamente van haciendo coro en los estribillos. Va haciendo un verso Axel Rose y otro verso lo va haciendo nada más y nada menos que Michael Monroe, ¿no? Así que vamos a escuchar año 92, 93, Ain't It Fun, Guns N' Roses. Así pasaba esta bellísima balada punk de los Dead Boys, Ain't It Fun, interpretada por Guns N' Roses en el año 92 en el disco de Spaghetti Incident. Pasó ese tema, que fuera, como ya dije, de Steve Vator, y bueno, nos estuvimos deleitando en las voces con Axl Rose y el mismísimo Michael Monroe. Damas y caballeros, amigos y amigas, ha sido un gusto esta nueva sección décima de Garagelandia, hoy en Radio Ameba, y será hasta el viernes que viene, audiencia. No cambies el dial. Ya volvemos con más Radio Ameba. FM de la calle. Andando siempre al aire libre. Para cambiar el aire. Espacio Publicitario. Música de la calle. 2 horas de programación musical local. Los sábados de 10 a 12. Por FM de la calle. 87.9 MHz. La comunicación popular la hacemos entre todos. Asociate a la cooperativa de la radio. FM de la calle quiere que te sumes a esta campaña para seguir comunicando lo que los medios masivos silencian y ocultan. Para que más y diversas voces crezcan. Para seguir construyendo un espacio para la cultura. Por un lugar de encuentro y expresión. Informate. Radio de la calle @gmail.com 452-3074. Asociate a la cooperativa de la radio. FM de la calle. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. pero hay aquellos que luchan toda una vida. Esos son los indispensables. Música de la calle. 2 horas de programación musical local. Los sábados de 10 a 12. Por FM de la calle. 87.9 MHz. Espacio publicitario. FM de la calle. Andando siempre al aire libre. Para cambiar el aire. Continuamos con Radio Meva. Radio Meva. Radio Meva. Ave Meva. Escucha Radio Ameba en el 87.9 de tu dial, FM de la calle, o a través de internet, en www.enesoestamos.com.ar. El anticomunicado robot. Sí, somos robot, pero queremos dejar de serlo. Vivimos en una ciudad robot, que nos mira con ojos de robot. Y nuestro corazón robot ya no soporta el peso robótico de los días. Para colmo, nuestro caso no es el único. Acá, todos somos robot. La radio Ameba, los oyentes, todos. A todos nos implementaron el mismo código de fabricación, lo que no es malo tampoco. Lo malo es no verlo, y no preguntarse para qué se está acá. ¿Cuál es la misión? Ese es el infierno. Queremos pero no podemos dejar de ser robot. Hay cosas que no podemos hacer, porque somos robots. A veces, simulamos respirar, pero no. Funcionamos con un aparato que escondemos todo el tiempo, y que es como un interruptor. Si nos quieren, de verdad, apáguenlo. Y después de 3 minutos, vuelvan a encenderlo. Por favor. Buenas noches, gente, bienvenido a esta nueva edición de Tiempos de Rebelión. Y hoy le toca a la banda que hace de cortina y de comienzo de este bloque. Estamos hablando de Creator. Y cuando uno se refiere al trash de los 80, es imposible no pensar en estos alemanes. Debido a su gran legado dentro del estilo, en particular con producciones tan sorprendentes como Pleasure to Kill o Terrible Certainly, que ayudaron a modelar una nueva forma de expresión, además con un sello propio. En su diseño sónico eran violentísimos, y en lo lírico y musical decían estar inspirados por lo oculto, pero también lo real de la destrucción del planeta del que eran testigos, por lo que la polución industrial del río en la ciudad que vivían les dejaba patente día a día. Creator en la década de los 80 fueron pioneros y se las arreglaron para mantenerse dictando las normativas básicas de la música radical en una creciente y competitiva escena de death y thrash metal. Este proyecto se formó en el año 82 en Essen, Alemania, como bien dijimos, con Mil Petrosa en la guitarra y la voz, Rob en bajo y Ventor en la batería, bajo el primigenio nombre de Tormentor. En el 85, con la inclusión de un segundo guitarrista de nombre Trice, la formación se estabiliza y ya con el nombre de Creator graban el primer álbum, Endless Pain, que tuvo un fulminante éxito en toda Europa. La fuerza de Creator se basaba principalmente en la arrolladora guitarra de Mil, líder indiscutible de la banda, y de la potencia de Ventor tras los tambores, que especialmente en vivo funcionaban como un perfecto y engrasado motor para la banda. Sus dos álbumes siguientes, Pressure to Kill del 87 y Terrible Certainly del 88, sirvieron para elevar a la banda como auténticos reyes del thrash metal europeo, dejando muy atrás a otras formaciones y demostrando un profesionalismo enorme. En el 89 editan Extreme Migration, el último disco con la formación original de la banda, con el que logran triunfar definitivamente fuera de Europa, girando como verdaderas estrellas por lugares tan dispares como Estados Unidos, Japón y Australia. En el 90, Trish se deja la banda, siendo sustituido por Frank Blackfire, guitarrista de los también alemanes Sodom, junto a quien graban Come of Souls, un disco que empieza a demostrar un desgaste, no tanto en la calidad y la potencia de la banda, sino en el bajón de popularidad que sufre el thrash metal en todo el mundo a principios de esta década. En el 92 se edita el Renewal, una placa que, como su nombre lo dice, intentan experimentar musicalmente, o más que nada abrirse a nuevas ideas, con sonidos electrónicos, oscuros y ambientales, no muy característicos en la esencia de la banda. El masivo éxito de antaño se va extinguiendo. 2 años más tarde, las cosas cambian radicalmente en Creator. Mill y Blackfire siguen en el grupo, pero Andreas Hert, que había sustituido a Rob, el bajista en Renewal, y Ventor, el motor de la banda, abandonan el buque, siendo reemplazados por el baterista Joe Cangelosi y el bajista Christian Heiser, que es el actual bajista de la banda. Es así como a mediados del 95 aparece su álbum Cause of Conflict, que significa un cambio de orientación en el sonido de la banda hacia un estilo más actual, pero sin abandonar su habitual potencia y radicalidad. Siguiendo la misma huella de su antecedor, aparece en el 97 el álbum Outcast, una pieza que tiene una mejor producción, pero no representa un cambio para nada notorio en lo que había sido los 13 años de carrera de la banda. Llega el año 1999 y se lanza un muy polémico álbum para Creator, que es Endorama, el que realmente se aleja por completo del estilo de la banda, abriendo un camino distinto que al parecer no llevó, y no llevó, claramente está, a muy buen puerto para los fanáticos de la banda y del thrash en general. La inclusión de sintetizadores, teclados y efectos no hace más que abrir un interrogante para los fieles seguidores de la banda, quienes añoran los buenos tiempos del terrible placer externo. En este disco participa el cantante de Lacrimosa en algunos temas. Vamos a ir con el primer tema del día de hoy. Es un tema viejito. Originalmente salió en el disco del año 1986, pero vamos a escuchar una versión súper actual de un flamante disco que acaba de salir hace un par de meses. Estamos hablando del disco Dying Alive del año 2013. El tema es un hiperclásico de la banda, Pleasure to Kill. Cause Así pasaba Pleasure to Kill, versión totalmente aplanadora de su flamante disco Diamond and Die de este 2013. Siguiendo un poco con la historia de la banda, en el año 2001 el guitarrista Tommy Vetterli dejó la banda y fue reemplazado por un finés, Sammy Ili Yirno. Con el Grierto grabó y publicó su furioso álbum Violent Revolution, con el cual volvieron definitivamente a su característico sonido thrash metal. Fue recibido con los brazos abiertos tanto por la crítica como por los fanáticos de siempre. Para el año 2003, la banda se encontraba de nuevo en la mejor forma y aprovechando este impulso lanzaron su CD en vivo titulado Live Creation, el cual sale al mercado en conjunto con un DVD en vivo llamado Live Creation, Revisioned Glory, y también marcó la histórica gira junto con otros dos pioneros del thrash metal alemán, que son Sodom y Destruction. En el año 2005 grabaron el álbum Enemy of God, el cual salió al mercado en enero, recibido con gran expectativa, no defraudó para nada, ni a sus antiguos ni a sus nuevos fanáticos, pues mantuvo la brutalidad y el talento del disco anterior, sin ser una repetición del mismo. Luego, en octubre de 2006, el disco fue reeditado con el título Enemy of God Revisited, el cual contiene excelente material en vivo, inédito grabado en el festival alemán de Wacken, insertado como bonus track en el CD. En enero de 2009, Creator presentó su trabajo titulado All of Chaos, el cual está compuesto por 10 vertiginosos y agresivos temas que mantienen el equilibrio perfecto entre el estilo clásico de la banda y el sonido actual y contemporáneo. Este nuevo álbum sirvió como soporte para una nueva gira mundial que lo llevó por un buen número de países de Europa, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y Asia. Su 13º álbum de estudio, Phantom Antichrist, fue lanzado en junio de 2012 y a través de la compañía Nuclear Blast. Es un disco totalmente espectacular, sigue en la línea de los últimos dos discos anteriores y probablemente sea uno de los mejores trabajos de los últimos tiempos de la banda, de carrera musical. Tiene un sonido muy claro, muy moderno, y no obstante mezcla de lo pasado y lo presente, y hay unas claras influencias de los característicos guitarristas. Está la parte súper machacosa y violenta de Mile y la parte melódica y totalmente placentera de escuchar, que es del finés Sammy, que es en vivo un guitarrista excelso. Bueno, vamos a dejarnos de palabras, vamos a escuchar un tema de este disco, de Phantom Antichrist, que salió, como dijimos, en el año 2012. Y bueno, acá vemos un poquito lo clásico, lo mezclado con la brutalidad. Este tema se llama United in Hate, del disco Phantom Antichrist de 2012. Thank you. Así pasaba United in Hate del disco Phantom Antichrist del año 2012. Creator, banda que estuvo visitando Argentina hace escasos 4 días y la cual tuve el gustazo de haber visto, y la verdad que si suenan terrible en disco, en vivo son superiores. Así que bueno, una banda para disfrutar, el que tenga la posibilidad la próxima vez de verlo, no dude ni un segundo, porque son totalmente devastadores. Esto fue Tiempos de Rebelión, será hasta la próxima edición, muchas gracias, buenas noches. Si querés contactarte con nosotros, podés visitar nuestro blog, amebaradio.blogspot.com.ar, o buscanos en Facebook, como Radio Ameba. Pequeño laboratorio circular. Gabinete distópico. En el pasado, siempre hemos supuesto que el mundo externo a nuestro alrededor ha representado la realidad, así fuese confusa o incierta, y que el mundo interior de nuestras mentes, sus sueños, esperanzas, ambiciones, representaban el reino de la fantasía y la imaginación. Estos roles, me parece, han sido invertidos. El método más prudente y efectivo de enfrentar el mundo a nuestro alrededor es suponer que es una completa ficción. Asimismo, el pequeño nodo de realidad que nos queda está dentro de nuestras propias cabezas. James Graham Ballard, esto es un extracto del prólogo del libro Crash del año 1973. ¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome? Porque soy el único aquí. Chacha contra el resto del mundo. Maldito, ¿con quién crees que estás hablando? Bien, ¿qué tal? Llegó mi sección Chacha versus el resto del mundo. Quiero decir que la cortina que estamos escuchando es la de Magnum, una serie de los 80 que fue protagonizada por Néstor de la Iglesia, el cual manejaba un Celica Toyota y vivía en Paligüe y resolvía los casos que sucedían acá en nuestra ciudad, en Bahía Blanca. Una serie con mucho éxito que duró alrededor de 4 a 6 años. Vamos a escuchar en la sección Chacha versus el resto del mundo la banda Mónaco, una banda que hizo Peter Hook, el bajista original de Joy Division New Order. Un disco que salió y se fue, ya está, no hay más que eso. La canción se llama ¿Qué pretendes tú de mí? Al mejor estilo Coca Sarley, y suena de esta manera. Chacha contra el resto del mundo. All right. muchacha contra el resto del mundo. Radio Ameba. Quedó suspendida. Suspendida la frase que, de la cual hablamos en el pequeño laboratorio circular. Muchos quedamos callados. Sí, quedamos tan anodados que tuve que ir a mi sección, pero hemos vuelto, Chimba, y podemos tratar el tema. ¿Qué te parece? ¿Te parece hacerlo acá? ¿Ahora? No sé, me agarra culpa ahora. Pero bueno. No sé. Mario, ¿qué pensás? No. Proponga usted primero. No. Con un no está bien. Muchos no. ¿Por qué tanto no? Usted me enrostra a mí, o sea, empieza usted y después seguiremos. Ay, Jesús y la marihuana. Llega. Mirá cómo llega. Mirá cómo llega. Ahí está. Como un pterodáctilo. Ahí llegó. Como un pterodáctilo. A ver, usted fue el que habló. Lo de Valar, Pablito. Lo de Valar, que es bueno, es una nueva sección dentro del pequeño laboratorio circular que se llama ¿cómo se llama? Gabinete distópico. Que bueno, va a haber frases de lo que le llaman, lo fueron más que nada los libros distópicos, no escritores distópicos, no fueron libros distópicos. Que era, están encasillados dentro de lo que es ciencia ficción muchos, pero no son ciencia ficción. El mismo Valar en una frase decía algo así, como que los libros de él los ponía dentro de ciencia ficción, pero en realidad es, quizás es la gente que no quiere ver que lo que está en esos libros. Sí, está bien, ciencia ficción porque están proyectados, están ambientados en un futuro, pero eran lo que veían ellos en ese presente y acá, si esto es así, el futuro va a estar todo mal. Básicamente decían eso. Curiosamente vieron lo que hoy pasa, lo que hoy sucede. Cuando no se puede hablar, mejor que... Bueno, y pero lo que estuvo bueno, dijiste tímidamente, aparte de la frase. Lo que era el extracto este del libro Crash, que Crash fue una película que después en el 96 hizo David Cronenberg. Exacto. Ah, tal cual, sí. Decía, bueno, básicamente que nos quieren imponer siempre nos quisieron imponer una realidad que está ahí afuera. Y Valar dice, no. Ahí afuera de todo eso no, es ciencia ficción. La realidad está dentro de la cabeza de cada uno, ¿no? Por lo menos la realidad de uno. Que no hay una sola. ¿Dirías ¿cómo dirías tal vez la forma de procesar la data que llega desde fuera? ¿Dirías? Si es que hay una data afuera. ¿O qué dirías vos que se trata de imponer? ¿La forma de interpretar la data? Marito, no. Si es que hay una data, ¿no? Por eso pregunto. No, también mencionamos el disco Crash Test Dummy, que lo que pasa es que, claro, que con respecto a la data, sí, cada uno puede tener su realidad. Es más, todavía no se ha dilucidado ni se ha discernido si realmente nosotros estamos vivos o no. O simplemente, simplemente seamos esencias, espectros, y realmente no sé por qué sensación o por qué sueño nos creemos corporales y entonces tratamos de creer que realmente estamos viviendo una vida física, ¿no es cierto? Esa podría ser una teoría, pero ¿qué tal si realmente no estuviéramos viviendo esa vida física y ya estaríamos muertos y tan solo todo fuese un sueño, ¿no es cierto? Una ilusión. Entonces, me parece que pasa un poco por ahí la manera de interpretar esas realidades, pero lo que pasa es que muchas veces, claro, esas realidades todas se aunan en un punto en común, muchas veces cuando vivimos en una sociedad, ¿no es cierto? Entonces, todos tratan de ver la misma realidad para no quedar afuera o no quedar. Muchas veces, sí, uno puede ser personal, pero ahí ya hay una conducta general que está establecida para discernir lo que es el bien y el mal, y por ejemplo. Algunos han llamado la hipnosis social, ¿no? Totalmente. Todos vemos lo mismo porque es lo que conviene ver, ¿no? O hablamos de lo mismo porque. Bueno, una película que habla mucho de eso es Footloose. Sí, claro, la realidad de Kevin Bacon es distinta de la policía, cuando le da la pantilla, ¿no? Roja o azul, es increíble. O el vengador tóxico. ¿Cómo pasar de ser un alfeñique de 54 kilos a ser un mastodonte mutante de 320, ¿no? Y claro, que te tiren un tacho con residuos atómicos. Exacto. Un día vamos a la prueba, tengo un candidato para tirarle. ¿Sí? ¿Un Rafael atómico? No, ¿por qué justo un Rafael? No, era. No digo. Muy, muy buena la frase, la verdad que sí, te deja pensando, ¿viste? Sí. No, si aparte, la frase en 1973 ya. Imagínate hoy en día el libro, porque en realidad Crash empezó siendo un capítulo en Atrocity Exhibition, ¿no? Que es un poco más viejo, no recuerdo bien la fecha. Pero es anterior a Crash el libro. Creo que empezó siendo un capítulo en ese librito chiquitito. Y como había tenido tanto éxito ese capítulo, creo que Ballard dijo, bueno, hagamos un libro, ¿no? Una cosa así. Hay una anécdota de Ballard de ese libro de Atrocity Exhibition. Sí. Que todo es un día muy rebuscado y todos querían, claro, el tipo estaba para atrás en esta época y el tipo dice, no, yo en esa época escribí ese libro, me quedé viudo y estaba criando a mis tres hijas. Va a hablar con tu imaginación. Como un poco como el poema aquel de Bukowski, ¿no? De los obstáculos, ¿no? Sí. Con tu imaginación. Si Ballard hubiera tenido que pensar, uy, ¿ahora qué hago con estos tres nenes? No escribía nada, ¿sabes? Acá la momia dice, Atrocity es del 63. Mil gracias, Germán. Un abrazo grande. Gracias, Germán. Bueno, como todo tiene un final, ya va llegando la hora de retirarnos del aire, irnos con el macrobiano, pegar un par de empanadas. Y nos vamos a retirar con... No, sí, otra vez del 63. ¿Tarea para el hogar? Tarea para el hogar primero. Tarea para el hogar antes de irnos este viernes. Vamos a jugar un juego que se llama Cambiar de Dogma por media hora. La historia es muy simple. Dependiendo de tu religión o de tu creencia política, simplemente toma a la que más bronca le tengas que no sea la tuya misma, estudiátela bien, fíjate cómo funciona y luego trata de sintonizar la realidad del otro. Por ejemplo, no sé, si sos... cristiano, trata de sintonizar la realidad de un budista o trata de resintonizar la realidad de un musulmán. Eso te va a ayudar a entender un poco más al que tenés enfrente y a veces a no ser tan dogmático. Y tal vez alguna cosa más. Nada más. Nos vamos retirando. ¿Qué te parece? No sé, bueno, decimos nuestra despedida al programa número 11, Pablo, ¿no es cierto? Exacto. Será una edición más de Radio Meva. Un saludo, un abrazo a todos los oyentes, en especial a la señora L. Gusano, gusano no, perdón. No, no, te traicionó. ¿Por qué es un gusano? ¿Por qué es un gusano? La incomodidad. Macrobiano, venga, venga, Macrobiano, yo lo quiero. Diga unas palabras que nos vamos. Nos están escuchando. Cántese algo, Rafael, ya que lo tenemos en el estudio. Cántese algo. Nos están escuchando desde Buenos Aires. Información clasificada. Sí, a mí también, quiero mandar saludos a Vani y a Nati que nos están escuchando. A todos los que están del otro lado. Al abuelo, que seguro que nos está escuchando. Y nos vamos, subimos a la nave. Vamos. Nos vamos. Hoy nos vamos con dos canciones. ¿Una de Rafael? No. No. Hoy. Bueno, en la señal de ajuste pasó Efren con la canción El Hombre Lobo y Verla Morir con Amparo. Y ahora nos vamos a ir con Siete Rayos haciendo Enemigos. Y cerramos el programa con La Valiente Muchachada haciendo Te Vomitaré. Chau, será hasta el viernes que viene. Suenan a la Este programa se autodestruirá en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...